Y estamos acá una vez más con Fabio Quime Ochoa, preparándose seguro para lo que será una nueva carrera que será en Vita Las Rosas, que se estará realizando este próximo sábado. Antes que nada, Fabio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Neo, gracias por todo y bueno, por seguir metiéndole al programa y difundiendo el deporte, como siempre. No, un gusto estar acá con vos y bueno, compartiendo un rato acá para hablar un poco justamente de esto, lo que se viene para este sábado. Vos vas a estar compitiendo allá. Comentame un poco acerca de lo que es esta carrera y qué significa para vos en esta, una de las primeras carreras tuyas del año. Bueno, es una carrera muy importante, hace ya muchos años que se hace. Bueno, antes se hacía de Villa Las Rosas a Villa Dolores, ahora hace 2 años cambiaron el circuito y se hace todo el circuito en Villa Las Rosas. Son 12 kilómetros, la primera parte es bastante dura, pues son 5 kilómetros de subida y después es casi todo bajada para completar los 12 kilómetros. Está bueno porque van muchos competidores de elite y está bueno para ir entrando en ritmo y seguir sumando en lo que va de este comienzo de año. Y bueno, para vos, bueno, después de la carrera que tuviste hace un par de semanas, ¿es algo totalmente distinto? Son similares en realidad, son similares. Lo único que cambia es que bueno, que hay algunos vados. Vi ahí el video de recorrido que hay algunos vados, pero bueno, sigue siendo de asfalto. Lo único, bueno, un poco más exigida toda la primera parte porque son cuestas más pronunciadas de lo que es la falda y bueno, tratar de dar lo mejor para ver qué sucede. Y me comentaste fuera del aire hace un rato de que tuviste algún pequeño inconveniente durante estas semanas entrenando. Sí, estuve, bueno, no sabía si iba a ir a correr porque tuve un poquito de problema físico por una caída que me surgió la semana pasada entrenando y bueno, pero tratando de no darle mucha bolilla a eso y seguir para adelante. En realidad, bueno, ahora estamos más que todo en lo que es la pretemporada, ¿viste? Estamos tratando de sumar más kilómetros. Para la falda, en realidad, veníamos sumando, pero no veníamos sumando tantos. Ahora, por suerte, pudimos sumar más kilómetros. Y bueno, seguramente después de esta carrera vamos a seguir sumando más porque se vienen competencias un poquito por ahí, bueno, de otro estilo, de la montaña, más largas, bueno, y se intentará sumar un poco más en lo que es la sierra. Bien, y me contaste que esta carrera no es la primera que tenés, o sea, no es la primera vez que vas a correr acá allá en Las Rosas, sino que es la segunda. Sí, es la segunda vez. Sí, es la segunda vez que voy a Vida Las Rosas. Fui anteriormente, pero cuando se hacía el circuito de Vida Las Rosas a Vida Dolores, un circuito muy lindo, todo en bajada hacia Vida Dolores. Que me fue muy bien. Terminé séptimo en la general aquella vez con muy buenos competidores. Y bueno, tratar de repetir una buena actuación. Y que bueno, me comentaste que yendo a la carrera, o sea, yendo el día de la misma carrera es distinto a ir quizás un tiempito antes como para ya aclimatarse. Sí, el tema del transporte es un tema porque, bueno, hay solamente 2 colectivos que van hacia allá y, bueno, nosotros el año que fuimos, nos tuvimos que tomar un colectivo a las 8 de la mañana y llegar allá cerca del mediodía, descansar un poco y a la tarde ya competir. Este año, bueno, tengo la suerte de poder viajar el viernes, quedarme el viernes por la noche y competir el sábado. Claro, es otra cosa estar ya ahí y no hacer 5 horas con el cuerpo, me imagino, tensionado por ya la adrenalina que genera estar ya en una carrera y ya después, a pesar de las 2 horas de descanso, se siente la diferencia. Sí, se siente un montón. Y cerrando, ¿tenés ya pensado en las próximas carreras que se vienen para este año quizás ir para el norte, ¿no? Para Salta? Sí, en mayo la idea es ir a Salta, a Salta y Jujuy, que se hace ahí el raíz de Colombia. Bueno, son tres etapas, trataremos de llegar lo mejor posible y bueno, con ganas de representar bien a Córdoba y a Capilla del Monte, por supuesto. Bueno, Fabio, entonces tenemos y estaremos pendientes de lo que te pase allá en Villa Las Rosas. Te deseamos mucha suerte, que lo disfrutes, porque al fin y al cabo esto lo hacemos todo para disfrutar un poco. Y bueno, lo mejor de los éxitos. Dale, muchísimas gracias, Nevo, y gracias por seguir sumando el deporte.